decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible por hacerme fuerte, aunque es el mismo camino solo. Vuelve, solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. En el Ranking Box es momento de escuchar el bonus track. La música que hizo historia en los rankings del mundo. Ya suena. Suena ya. Send it out.

el único ranking en el que nadie quiere ser el uno. Una promesa, un éxito, un futuro. ¿Qué nos está mostrando el futuro? En el Ranking Box te presentamos lo nuevo. Si te gusta, eso me gusta. Ya podés votarlo para que ingrese al ranking. Hay que ir recuperando éxitos. Si toda la gente pensara lo mismo, se burla de ti por ser diferente y sentir distinto. Naciste valiente, tú nunca has vivido pendiente de ser como los demás. Es por eso que me derrito, tú eres como yo. Y si tú quieres se lo repito, eso me enamoró. Porque tú, a tu ritmo, a tu manera, brasilera. Samba como brasilera. Samba como brasilera. ¿Qué porcentaje de ti está enamorada de mí, de la manera en la que yo lo estoy? Porque mirándome así todo lo bueno de mí se multiplica y mira, te lo doy. Me besa, me baila en esa habitación y luego escapa de aquí. Me deja flotando esa sensación, quiero repetir. Es por eso que me derrito, sé que tú eres como yo. Si tú quieres te lo repito, eso me enamoró. Porque tú, a tu ritmo, a tu manera, tú, samba como brasilera. En Twitter, vota usando el hashtag numeral Ranking Box. Facebook e Instagram, arroba Radio Box FM. Ranking Box, viernes de 10 a 13 por Box 102.9. Puesto 7. Pero yo no me acostumbro. Disimulo tu ausencia y la consecuencia es no saber cómo me curo. Resulta que ahora no me extrañas ni cuando estás sola. Tranquila, que ahora otros labios a mí me enamoran. Resulta que ahora si te toco no te descontrolas. Que ya no me lloras y yo ya no lloro por ti. Resulta por ti.

aunque estés con alguien más. Su atención, por favor. Pasajeros de Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música. Prepararse para embarcar los días sábados de 17 a 19 horas. Sobrevolarán por el aire de Radio Box 102.9. Prepare su ticket de embarque antes de abordar. Tendrán preferencia pasajeros de primera clase, personas con capacidades especiales y personas acompañadas con niños menores. El comandante Roberto Alarcón y su tripulación les dan las gracias por elegir nuestra opción de volar en la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos. Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. En tu vida, Ranking Box. Los 30 temas más votados de la semana. Ranking Box. Derechito a la cima. Puesto 9. Ya son más de las 12 y sigo ando tu recuerdo. Entre más tomo más me acuerdo de los dos, de tu piel, tus besos y tu voz. Aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno. Hoy quiero vivir mis 22 y yo te prometo, no me vuelvo a enamorar. Quiero verte sin ti, soy más fuerte. Tú a mí me conoces, no creo en la suerte. Yo escribo el destino, sin ti en mi camino no vuelvo a perderme. Oh, y no dejas nada, ni huella en la almohada. Me vuelve las noches porque eran prestadas. Pero es que no es cierto que yo era feliz cuando tú me besabas. No me vuelvo a enamorar. Tres nuevos bajo vías de Espeleta, Bernal y Don Bosco, ahora viajas más rápido y seguro. Ya funcionan 6 jardines de infantes municipales, los primeros en la historia de Quilmes. 40 parques y plazas renovadas para que vos y tu familia disfruten muchísimo más. Quilmes mejor, con vos. Monday, lunes 17 de junio, Big Opening. Musta DJ Resident, Monday. Lunes 17 de junio, activamos un nuevo ambiente con noches como ninguna otra. Avenida Calchaquí 4249 Quilmes, Open Doors, 0 horas. Puesto 10. Mm-hmm. rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado, rayando el sol. Comerciales. Volvemos con más. ¡A comer! ¿Viste cuando tenés esas ganas inmensas de comerte un sándwich de milanesa? ¿Un bife de chorizo? ¿Unas costillitas de cerdo? ¿Bondiola? Bueno, ahí nos llamás a nosotros y te lo llevamos. A comer delivery. 15-3151-8116. A comer, bueno y rico, todo minutas. ¿Querés capacitarte y obtener nuevas oportunidades laborales? En FULAM contamos con los cursos de iluminación, sonido en vivo,

Sígueme en Instagram, arroba Radio Box FM. Todo.

No, cuánta gente tú no, y me escuchaba solo la pared. Y yo, loca por contarte que hoy ya sé quién soy. Puesto 13. Desde la misma altura de tus ojos, voy manteniendo el alma comedida. El éxito no está en darse de a poco, tampoco en resolvernos la partida. En el hueco que va del hombro a tu cuello, ya me atreví a dejarte alguna cosa. No juegues si es que no vas a quemarte. No reces si la fe ya no te importa. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarte dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida. Una palabra me acercó a tu silla, a tu silla. Ya me vestí a conciencia para verte. Que no se asuste nadie si nos mira. Oh, 14. Fueron tantas noches que yo hablaba solo. Fueron tantas noches que esperé por ti. Ahora entiendo cada paso que tú dabas. Porque nunca caminaste junto a mí. Nunca en mis planes te encontraba. Siempre a tu antojo me perdí. Cuando te enamoras, entenderás de lo que estoy hablando. Cuando te pasará lo que me está pasando. Ojalá que nunca tengas que mendigar amores cuando te enamores. Mar no es para cobardes. Sé que te perdí. Yo sé que te perdí. Nadie dijo que era fácil dejarte ir. ¿Será que en el ranking box nadie quiere ser el uno? Vota a tu artista para que no sea el uno. Yo sé lo que te digo. Puesto 15. Será verdad. Si llego a tu estación, yo vuelo a otra realidad. Valeria, queda en la ciudad, ni una calle en que no piense en ti. Queriéndote besar, ¿qué hago caminando por Madrid? Hoy todo indica que sí me armé de valor, como un niño en una feria. Al borde estoy de un ataque en el corazón, por tu amor, Valeria. Si te miro siempre olvido cómo caminar, cómo respirar. En suspiros te imagino cómo besarás, oh Valeria. Domingo 16 de junio. Retro Night, tercer aniversario. Open, 23:30 horas. Retro Night. 80s, 90s, americano. Festejo de cumples por lista. Dona, Retro Night. Domingo 16 de junio. Open, 23:30 horas. Avenida Calchaquí, 4249. Dona, Retro Night. Tu voto con audio en el Ranking Box vale doble. WhatsApp 11 6400 7047. Soy Ceci de San Martín. Me gustaría que pasen un tema de Carlos Rivera. Mandar un saludo al club Solo Tú y un saludo para ustedes. Hola, me gustaría pedirme una triste de Natalia Lacunza. Hola, soy Kim de Neuquén y pido Nana Triste de Natalia Lacunza para que entre al ranking. Es una artista nueva, una canción que justamente salió hoy y me encantaría que aparezca en el ranking. Hola Radio Box, voto por los 30 temas del Ranking Box para Ricardo Arjona, El cielo a mi favor. Muchas gracias y un saludo al Fans Club Jocoteco. Besitos para todos. Radio Box, dejo un voto para Te esperaba de Carlos Rivera para el Ranking Box. En Box mi voto vale. Soy Leti de Saavedra. Un beso a toda la radio. Radio Vox. Soy Gisela de La Matanza. Me gustaría votar para Rafael Bueno con su tema Perdona. Lindo programa, lindo radio. Buen día para todos. Gente linda de Radio Vox, mi nombre es Valeria, soy de Luis Guillón y quería pedirles para el ranking el tema de Luciano Pereyra, Quédate Conmigo, y se lo quiero dedicar a todas las chicas del fans club Tus Elegidas, que el 17 de junio estamos cumpliendo otro aniversario más. Así que les mando un beso enorme a todas ellas, a todas ustedes y especialmente a nuestro chino hermoso que lo amamos. Gracias, chicos. Hola vos, cuéntate cómo están, espero que muy bien, muchas gracias por lindo programa, saludos de Tinganela, Argentina, besitos, bye. Hola, Raúl, quería pedir el tema música que permanece igual y dedicárselo a todas las psicólogas, besitos, besitos. Hola Radio Vox, ahora que el voto vale 4, dejo mi voto para CNCO con su nuevo tema Pretend. Gracias y saludos. Buenas, quisiera votar Ranking Vox por Carlos Rivera. Que tengan un hermoso fin de feliz día al padre, a los padres de Radio Vox. Soy Julieta de San Juan, miembro del Club Solo Tú, Argentina. Les mando un beso inmenso, inmenso. Hola, soy Camila y pido Nana Triste de Natalia Lacunza. Los viernes de 10 a 13 en Vox suenan los 30 temas más votados de la semana. Ranking Vox. El único ranking en el que nadie quiere ser el uno. Puesto 16. Largo in fondo i tuoi pensieri, cerco in un sospiro i tuoi desideri. Mostrami la parte del tuo cuore che nascondi nel profondo. Silenzi, com'è bello perdermi dentro ai tuoi occhi. Sono io il tuo sogno quando resti svegli e senza niente intorno. Tu che sei la forza, il coraggio, la meta in un viaggio, il senso dei giorni miei. Ci sarò da ora e per sempre. Sole in un giorno di pioggia, se non te stai. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Puesto 17. Naufragar por el umbral de mi mirada, sin dejar otro remedio que amarte un poco más. Puedes con tu voz atar los cabos de mi alma a la esquina de tu espalda y hasta el borde de la cama. Se agua el corazón, se me escapa la razón. Di que sientes tú cuando rozo tu mirada, cuando te he entregado el alma, cuando te respiro boca a boca. Di que sientes tú por un loco enamorado y tu beso madrugado. ¿A qué se debe la tardanza? Y que con tanta adivinanza solo habla corazón. No, no, no, ¿qué va? Se me hace agua el corazón, se me escapa la razón. FM. Puesto 18. Ahora

te volvemos a conectar con nuestra programación. Por Twitter, por Instagram, por Face, por WhatsApp. Vos decidiste qué música suena. Suena en el Ranking Box. Y es esta. Hola, buenos días. Me encantaría escuchar la canción Faz Gostoso de Madonna feat. Anita. Me encanta esta canción. Gracias, besos. But today he's saying no way. Better throw the cachaça away. Boy, you think that you're losing your mind. You act like a fool of all the time. But today he's saying no way. Better throw the cachaça away. Boy, you think that you're losing your mind. You're losing it. Eu não nego, ele é safado. Ainda por cima é carinhoso. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. Ele não quer compromisso. E na minha casa é perigoso. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. Ele sabe que eu sou casada e ainda amo meu amor. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. Eu me sinto no poder, mas esse cara é perigoso. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. Go, do it good. There's no rush, just move your body. I said go, do it good. You know how I like to party. Sarado, cuidado. Mas esse seu toque me deixa maluca com ar de safado. But today he's saying no way. Better throw the cachaça away. Boy, you think that you're losing your mind. You act like a fool all the time. But today he's saying no way. Better throw the cachaça away. Boy, you think that you're losing your mind. You're losing it. Ele é safado, ainda por cima é carinhoso. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. Ele não quer compromisso. E na minha casa é perigoso. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. Ele sabe que eu sou casada e ainda amo meu amor. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. Eu me sinto no poder, mas esse cara é perigoso. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. En Twitter, vota usando el hashtag numeral Ranking Box. Facebook e Instagram, arroba Radio Box FM. Ranking Box, viernes de 10 a 13 por Box 102.9. Puesto 20. Yo te conocí en primavera,

Dime cómo hacer para olvidarme de los juegos en tu cuerpo, del calor de tu mirada cuando me sentías dentro. Y cómo hacer para que sientas lo que estoy sintiendo. Ahora que late el corazón, que estamos vivos, que las agujas del reloj se han detenido. Aprovechemos el momento para amar. ¿Y cómo hacer para alejarme si vivir sin ti no puedo? La luz de tu mirada se convierte en un recuerdo. ¿Cómo hacer para que sientas lo que estoy sintiendo? Y ahora mismo, ahora que late el corazón, que estamos vivos, que las agujas del reloj. Aprovechemos el momento para amar. Y ahora mismo, aquí ahora es el momento de sentirnos con esta luna que nos hace testigo. Solo entreguémonos, dejémonos llevar. De ese viaje al universo que te había prometido. Y ahora mismo, aquí ahora, sentirnos esta luna que nos hace de testigo. Ahora mismo somos destino. Solo entreguémonos, dejémonos llevar. Puesto 21. Ahora mismo. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Puesto 22. Cuando yo no quise al final, el tiempo dice me ayudará, pero no parece llegar. Dejaste todo sin contestar, te fuiste sin ver hacia atrás. ¿Qué hago para ya no extrañar? O al menos para disimular. Que aún no sé, no puedo explicar. Que tú no me quisiste llevar.

perfecta, qué bien te ves. Qué bien te ves. Ven y date la vuelta por mí otra vez. Súmate a nuestro grupo en Facebook. Damas y caballeros, entérate de todas las novedades del ranking. Vota a tu artista. Búscanos como Ranking Box, el único ranking en el que nadie quiere ser el uno. Lo tenemos nosotros. Ranking Box. Puesto 24. ¿Cuántas noches te ha costado olvidar mi voz? Que sin miedo de perderte siempre te advirtió que alguna vez te iba a doler amarme y que la culpa no fue de los dos. Por no cuidarte hoy mi corazón fue el perdedor. Hoy no encuentro la manera de pedir perdón. La vida me está matando y siento tu tanto. Ahora solo dime cuánto tiempo tiene que doler. Tú solo dime cuánto durará este invierno. Tengo frío en el infierno. Siento que ahora me arrepiento. No te miento, solo dime si me sientes todavía. Si tú tienes una salida. Caricias de mi piel, por eso es que guardo tus recuerdos en papel. Tanto, hoy me está doliendo tanto. Ahora solo dime cuánto tiempo tiene que doler. Porque es que tanto, hoy me está doliendo tanto. Hoy quiero recuperar todo ese tiempo. Nunca dijiste nada. Nunca me dijiste nada. Pasa el dolor, pero nunca el rencor. Eras tú quien llamaba, pero no dijiste nada. Nunca dijiste nada. Tú solo dime cuánto durará este invierno. Tengo frío en el infierno. Siento que ahora me arrepiento. Por primera vez lo entiendo. Haz contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Hola Radio Vox, buenos días. Soy Laura de Maluleras Argentinas y quiero dejar mi voto por 4 para Desprevenida de Malu. Hola, buen día. El tema que quiero para votar es Olvídala, de Axel y los Palmeras. Muchas gracias y buen fin de semana. Hola Radio Box, me llamo Stephanie y dejo mi voto doble para Preacher de CNCO para el ranking. Saludos y gracias. Hola Radio Box, quiero pedir el tema Preacher de CNCO y de paso lo voto para el ranking. Un beso. Hola Radio Box, Ranking Box, señor operador, Aurora desde Chile dando el presente y votando para el ranking a Adel Pintos y Chayanne. Besos. Hola, buen día. quiero escuchar y pedir lo nuevo de Susana Pereira, Cazar tu camino, y dijo a mi voto para que yo esté aquí. Gracias. Tu gira something de mierda y mierda. Hola, Radio Box. Quiero dejar mi voto para Soñares de Valientes de Rosana en el ranking Box, porque en Box mi voto vale. Yo escucho Radio Box. Quiero que Soñares de Valientes llegue a la cima. Gracias. Desde Bogotá, Colombia, Lady. Hola, buenos días, Radio Box. En esta mañana de ranking Box voy a pedir Por el cielo a mi favor, de Ricardo Arjona. Y por supuesto voy a mandar un saludo para Jocoteco Fan Club. Les hablo Sonia desde La Pampa. Besos. Aloha Radio Box. En el ranking Box quiero dejar mi voto para Señores de Valientes de Rosana, porque en Box mi voto vale. Yo escucho Radio Box. Desde Bogotá, Colombia, Lady Giovanna, Ejército Rosanero y Colombo Rosaneros presente. Hola, buenos días. ¿Me puedes complacer con una canción de Carlos Rivera, ya sea Fascinación o Te Esperaba? Y saludos desde Monterrey. Hola, Vox. Habla Flavia de Rivera, provincia de Buenos Aires. Quería pedirles y votar para el Ranking Vox Por el cielo a mi favor, de Ricardo Arjona. Gracias, y aprovecho para mandarle un saludo grande a toda la banda Verde Fluo. Besitos. Hola, Radio Vox. ¿Cómo les va? Buenos días. Soy de General Pico, La Pampa, Noemí. Para pedirles para el ranking de los mejores temas, El cielo en mi favor, de Ricardo Arjona. Muchas gracias por estar siempre con nuestra artista. Aloha Radio Box, soy Marta de las Barreras, soy del Club Sonoro Tú de Carlos Rivera, y bueno, dejo mi voto para que valga por 4. Gracias. Buen día, soy Janina de ¿Qué tienes tú, Argentina Oficial? Y quería dejar millones de votos para Valeria de Devicio. Saludos. Hola, quisiera pedir presente a Cencio y dejar votos para Ranking. Saludos para el Número de Fans Club. Hola, Radio Box, mi nombre es Karen y me encantaría poder escuchar Present de CNCO, y también paso a dejar varios votos para el ranking. Muchas gracias, besos a todos. Soy Box 102.9. Box 102. Desde Quilmes, Argentina. Quería decirte esto. Del 1 al 30. ¡No te muevas, cabrón! Los temas más votados suenan en el Ranking Box. Perdónalo, solo quieren divertirse, no son tan malos. Puesto 25. Tiene un manantial bajo la lengua y una luz de marzo entre los ojos. Su espalda es la luna cuando menguan, y ella vence en tregua cuando enojo. Se quedó sin su sostén pa' sostenerme, se quedó sin su vestido pa' mi abrigo. Se desnudó completa pa' quererme y perdió su libertad pa' estar conmigo. Ella me quiere como no me quiero yo. Ella me cuida

te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban, a un ladito de la cama te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Hola Radio Box, soy Laura. Me gustaría escuchar Pretín de Ciencio, dejar votos para Ranking y un saludo a todo el fan club para enamorarte. Muchas gracias. Buen día, voto por Carlos Rivera, sería más fácil. Soy del fans club Inspiración Argentina. Radio Voz, buen día, soy Andrea de Merlo. Quiero dejar mi voto para que ingrese Cristian Castro y Maxi Pardo con el tema Ahora Mismo y dedicárselo a las chicas de San Club, siempre Cristian Argentina. Muchas gracias. Hola Radio Voz, ¿cómo están? Bueno, paso a saludarlos y dejo mis votos para el Ranking Box a Cristian Castro y Maxi Pardo con Ahora Mismo. Bueno, les mando un beso grande, soy Ale de Siempre que sea Argentina. Besitos. Hola gente de la Vox, soy Mari de Jocotejo Fans Club de La Pampa y quería dejar mi voto para Ricardo Arjona con el cielo a mi favor para el Ranking Box. Un saludito a todas las verdes flúor y que tengan un lindo día. Besitos. Hola, buen día, soy Ceci de San Martín. Me gustaría que pasen un tema de Carlos Rivera. Mandar un saludo al club Solo Tú y un saludo para ustedes. Buen día, Radio Box. Habla Adriana de Lanús. Quería un tema de Ricardo Arjona. Somos del Jocoteco Fan Club. Y bueno, mando el audio para si el voto vale 4. Con el cielo a mi favor. Muchas gracias por todo. saludos a toda la radio. Muy buen viernes para todos. Hola Radio Box, muy buenos días, ¿cómo están? Quiero votar para el Racing Box a Cristian Castro con Maxi Pardo y el tema ahora mismo. Les mando un besito a las chicas de San Pup, siempre Cristian Argentina, y un beso enorme a ustedes. Gracias. Mi nombre es Valencia Argentina. Quiero pedirles la canción Soy Yo de Jimisa y votar para el ranking. Hola, buenos días. ¿Me podrían complacer con el tema de Soy Yo de Jimisa, por favor? Hola, muy buenos días, Radio Box. Bendiciones para todo el equipo. Quisiera que por favor me complazcan con la canción de Jaymisa, Soy Yo, y mi voto también es para esa misma canción, Jaymisa, Soy Yo. Muchísimas gracias. Hola, buen día, Sena, que me pueden poner a Jaymisa con su tema Soy Yo junto a Tonight, por favor, y quiero votar por ellos en el Hotline. Gracias, besos. Hola, buenos días. Paso a dejar mi voto para el Ranking Box. Quiero que Alejandro Fernández, cuando más te amaba, suba en el puesto número 30. Un saludito para las chicas del Fan Club, quiero que vuelvas. Besitos. Hola, buen día, Ranking Box. Quería votar por el tema de... No, de Cristian Castro y Maxi Pardo, ahora mismo. De parte del Fan Club, siempre que está en Argentina. Hola, muy buenos días. Les saludo a Arelis Rivas desde Mante, Ecuador. Me gustaría escuchar el tema Soy Yo de Jaymisa en sintonía con ustedes. Y mi voto es para los chicos de Jaymisa. Besos y bendiciones para todos. Hola, buenos días, amigos de Radio Box. Soy Mariana de Claypole y quería votar el tema de Il Volo, Música que resta, y bueno, ojalá escale pronto a la cima en el ranking. Muchísimas gracias, como siempre, por la compañía. Abrazo. Hola, gente de Radio Box, soy de Rosario y quería pedir el tema de Yuriya, Yo te prefiero a ti, junto a Río Roma, por favor, que ingrese al ranking. Hola Radio Box, me gustaría escuchar Pretend de Ciencio y dejar mi voto para el ranking. Gracias, que tengan una linda tarde. Fanstown Branding, CHR. Estás escuchando el Ranking Box, los 30 temas más votados de la semana. Quedó un paso de ser el número 30. Pero por ahora, sigue siendo el número 29. Puesto 29. Déjame quedarme con tus besos, déjame enredarme entre tus brazos, ya no quiero ser amor de un rato. Déjame perderme entre tu cuerpo, porque yo ya estoy desesperado, pero si quieres vamos paso a paso. No hace falta luna si está tu sonrisa, la noche es perfecta para hacer cucharita. Decídete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café. Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos. Quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo. Quédate conmigo para dormirme en tu mirada. Quédate conmigo, despertar contigo todas las Yo solo quiero hacerte muy feliz y ser tu novio para siempre. Tócame, háblame, mírame, búscame. Ay, no te cansas de quererme. Yo solo quiero hacerte muy feliz. No hace falta luna si está tu sonrisa. La noche es perfecta para hacer cucharita. Decídete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café. Quédate.